Muy buenas tardes, gente. Damos inicio formal a la primera emisión de La Bestia Rock. Vamos para arriba, arriba, arriba. Subí la cortina. Vamos. Ya tendremos tiempo de ir calmándonos y demás, pero acá desde el otro lado de la pantalla me dicen, dale con todo, arranca así como la bestia. ¡Oh! Antes que nada, ponernos en órbita y entender que no va a ser un programa solamente de un tipo loco gritando y haciendo monerías, tanto por Facebook, donde estamos saliendo en vivo, como por el aire de Mos Radio, hasta las 16 horas. Esto básicamente va a ser un magazine de rock, pero entendiendo que también es un magazine y que la cuestión social y lo que nos pasa y el contexto en el que estamos va a estar muy presente. Y va a estar tan presente no solo como mi propia voz, mi propia imagen, saluditos a la cámara, tanto como mis compañeros, a quienes no quiero perder más tiempo sin presentar. Lucas Greco a mi derecha. Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, contento de empezar este programa, bien para arriba. Tenemos información, como bien decías, tanto social. Tenemos también invitados que nos van a estar visitando hoy. Estamos muy contentos de empezar, ya estuvimos charlando, así que vamos para adelante. Bien, a mi izquierda y en calidad de casi cameraman, Rodrigo Barrios, que no es su única habilidad. Y la iremos descubriendo con el tiempo, pero les puedo anticipar que la mezcla va a ser buena. Generaste un signo de interrogación bastante importante. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes. La verdad, un placer formar parte de Mos Radio. Estamos en vivo en La Bestia Rock, en vivo, en transmisión oficial de Facebook. Todos los que quieran escucharnos pueden bajar la aplicación Mos Radio en la Play Store o escucharnos en mosradio.com.ar. ¿Y si nos quieren seguir en las redes? Nos pueden seguir en Twitter, principalmente en Twitter. ¿Querés que te comente? Arroba Bestia Rock Radio en Twitter y La Bestia Rock en Facebook. Te dejo como una especie de primerísima consigna. Sí, me interesaría que me puedas identificar a los primeros seguidores. Ya desde ayer, sobre todo en Facebook. Bueno, los quiero saludar para el próximo bloque. Una pequeña reseña de cómo anduvieron los primeros seguidores del Facebook. Les lo comentamos. Perfecto. Vale. Muchachos, como decía en un principio, me interesa antes que nada contextualizar, saber dónde estamos parados y demás. Y esto que decía de la mezcla apuntaba que en una pequeña charla de preproducción y preguntando qué tal, cómo andás, resultó ser que cuanti menos uno de nosotros es un superdotado barman. Que sea ¿quién será, no? Me llegó esa información. Te llegó esa información. Sí. Bueno, sí, no solamente un barman, sino un amigo que le gusta que sus amigos, por así decirlo, se enfiesten, ¿no? Arranquen bien la noche. Con un poquito de alcohol. ¿Y por qué no sin alcohol? Porque no todos toman alcohol, ¿no? Y el alcohol, bueno, el poquito de alcohol, ¿viste? Me gusta mucho hacer lo que se llama el trago frutal. El trago, ese trago que se disfruta. Ese trago que lleva una preparación previa. Vos ya tenés un plus ahí. Obvio. Vos vas por la vida diciendo, mirá que soy barman, ¿eh? No, ¿sabés de dónde me convenció a mí? Cuando me supo diferenciar golpes, segundos, onzas. Esa era su medida de preparación. Sí. Ahí el tipo te das cuenta sabía. Onzas es en vodka, como te expliqué. Un poquito de golpes. A ver, tres golpes es un suite de tequila. Que un golpe agarro y le pego ahí. No, boludo. No, no, es un golpe. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar gráficamente? A ver, para la gente que está mirando. Vos sos el profesional aquí. Yo soy el profesional. Es un, por así decirlo, es un golpe. Es un tirón de tequila, ¿sí? Es como tirar un pequeño charquito de tequila en el trago. Y después segundos. Segundos lo uso para medir los tragos que llevan ron. Hay 3, gente, 4 hay gente y hasta 8 segundos de ron. Hay gente que para los segundos usa un reloj de arena húmedo. Ah, sí, así termina después, ¿no? Así termina después. Lucas, tu semana. Mi semana, la verdad, muy bien, ocupada como todos acá y como hablamos durante la semana también, juntando todas las noticias. Nervioso, contento por empezar el programa también, así que estamos, acá también mando un saludo para todos, ya sea por cámara o por la radio. Y bien, la verdad que bien, se podría decir que bien. Bueno, de mi parte, obviamente con la ansiedad, con los nervios típicos de cualquier inicio, que obviamente, y como siempre, genera esa adrenalina superior, y entendiendo que es una semana donde ha pasado de todo, obviamente abocaremos el próximo bloque a entrar un poquito más en detalle. Pero si quieren una pista de lo que va a pasar, y entendiendo también que después de las 15:30, si Dios quiere, tenemos como invitados a los chicos de 432, no dejemos de prevender eso, porque prometieron un acústico. Vamos a ver si la radio está a la altura de las circunstancias. Yo creo que sí, porque ya lo hemos hecho. Uh-huh. Veremos si los conductores también se animan a ese desafío. Pero digo, es una semana en la que ha pasado de todo. Y dentro del que ha pasado de todo, y de lo que está pasando y de lo que va a pasar, tenemos una quizás última misa ricotera. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. moshradio.com. Pasaron 12 minutos de las 3 de la tarde y ya nos vamos acomodando con 23 grados 4, transmitiendo desde el aire de Mosh Radio, www.moshradio.com. Vamos entrando en lo que prometíamos en el primer bloque, que es hablar un poco de las noticias semanales, entender cuál es el contexto en el que estamos. Y te doy pie, Lucas, con la noticia que había tirado previo a ir al tema musical, que es la que probablemente sea la última Misa Ricotera. Exactamente, como muy bien decías, este programa no va a estar exento de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Y ya que es un programa de música, está bueno empezar por las noticias musicales. Así que justamente, como vos adelantabas, este sábado, o sea hoy, va a estar tocando el Indio Solari en Olavarría, nada más ni nada menos que para 200.000 personas. Ya los fanáticos estuvieron colmando, por lo que uno puede averiguar, en estos días la ciudad se vive un clima espectacular. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver al Indio en vivo. No, pero es un sueño que tengo ganas de cumplirlo. Estar ahí y sentir la pasión de estar frente a lo que es la música del Indio, al Indio mismo también. Y en el pogo, no precisamente en el pogo, sino en estar rodeado de toda la gente que comparte el mismo sentimiento que vos por esa música y saltan y gritan. El Indio es una persona que supo interpretar muy bien la energía que le brindaba a la gente y le hizo parte. Dejó de tener una banda, dejaron de ser Los Redondos para pasar a ser el Indio y complementariamente sus seguidores. Pero como una parte medular, no hay Indio sin sus seguidores. Y quizás acá me estoy poniendo un poco filosófico, ¿no? Pero ellos han sabido entender su lugar y quien toma obviamente las ganancias de todo esto es el propio Indio. Que metiendo 200.000 personas con una producción propia, le alcanza para, por ejemplo, llegar a Olavarría en avión privado. Tremendo, sí, con los fanáticos ahí esperándolo, esa imagen es tremenda. Y además, como muy bien decías, lo bueno que tuvo el Indio es que al ser solista nunca perdió la línea musical y el género que sabía manejar totalmente, y ahí cada tema es una explosión, la verdad. Y siguiendo con las noticias musicales, se estrenó nada más ni nada menos que el show de Cirque du Soleil dedicado a Soda Stereo. Se estrenó después de 2 años de preparación en el Luna Park. Se estrenó este jueves. Lo que hace es combinar shows un poco de circos con grandes despliegues de escenografía y obviamente la voz de Cerati y la banda justamente sonando, creando el impacto. Si apuntamos al negocio, también entender que no se podía generar supuestamente contenidos nuevos de un artista fallecido, de una banda que ya no va a poder volver a hacer. Y lejos de quedarse en lo tradicional, que es vender las mismas versiones, los vinilos, ¿no? Buscar la manera de hacerse de abajo nuevamente, ellos entendieron que había una manera distinta, aunque no fueron originales. Por mucho y original que esto nos lo vendan, Michael Jackson también tuvo su propio Cirque du Soleil. Después de muerto, y me parece que es una idea muy interesante para propagar la cultura del artista más allá de su fallecimiento. Totalmente, porque es como vos decías, es algo que innova, es algo que la gente no está acostumbrado a ver, porque quizás uno escucha Cirque du Soleil y si no te gusta mucho esa movida de circo, esas cosas de piruetas, uno no va. Pero cuando te lo combinan con una banda tan reconocida como Soda Stereo, que se vende solo básicamente, la gente va y está a la espera de lo que es otro show. Así que estamos... Sí, Robert. No, quería... quería a ver cómo plantearlo. Dale que sale. No, pero voy a esto y hasta me tomo el silencio para entenderlo de esta manera. Nos metemos en músicos consagrados, nos metemos en cómo culturizar de una manera, de otra, y hace una semana que los pibes no tienen clases. Entonces, estoy tratando de procesar, y por eso el silencio... interpretar los actores que participan en esto y entender que por un lado nos culturizamos y decimos, bueno, de qué forma se puede aprender desde un montón de lados, de qué forma nos puede llegar, y por el otro lado nuestras bases de la educación están siendo otra vez corrompidas. Perfecto, es como vos decís, Robert, y me das el pie justamente para seguir con este informe semanal, lo que es el marco del paro docente, donde todavía no hay clases, hace 5 días contando el día de ayer viernes que no hay clases. y parece que se va a llegar a conciliación obligatoria en algunos gremios, otros no están adhiriendo, este tema todavía no está destrabado del todo, se tienen que volver a juntar y tienen que llegar a una solución, porque más allá de que uno entiende el problema de los docentes y lo que es vivir hoy en día con un sueldo de docente, también hay chicos que necesitan de la educación, es la base de cualquier sociedad, es fundamental, así que esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que por fin empiecen las clases. Bueno, obviamente no quiero entrar en lo que es la opinión y debatir, porque no creo estar totalmente calificado como para debatir de tal tema, que es un tema muy complicado, sí, pero sí rindo un pequeño comentario. Primero principal, se agravó un poco la situación. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, ya confirmó que no se van a reunir con la provincia de Buenos Aires, sí, con Mario Eugenio Vidal y todos sus ministros de Educación. Se confirmó que no se van a reunir para llegar a un acuerdo y se dictaminó 4 días de paro consecutivos. Sí, cuidado también porque se habla de una cuarta versión mejorada y consecutiva respecto de la propuesta docente, que quienes quieran figurar como detractores dirán es un punto porcentual por encima de lo último, entonces no tiene ningún sentido, y quienes quieran defenderla dirán conlleva un montón de sumas no remunerativas que etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que tal parece, independientemente de cuál sea el ofrecimiento que el gobierno le pueda hacer a los sindicatos docentes, la respuesta va a ser negativa. Yo te quiero aclarar, Robert, que toda esta pelea, esta lucha, este reclamo tiene un contexto bastante fuerte. El INDEC en los últimos 2 días acaba de dictaminar que aumentó el número de pobres en todo lo que es a nivel nacional. La canasta básica de la pobreza, ¿no? Ronda los 13.900 pesos, más o menos por ese número. Y un maestro gana comúnmente, ¿sí? Salario básico, 8.500. Por eso mismo están bastante. Y das con complicado. Un punto fundamental. Al darse las cifras mensuales de INDEC, ¿cómo decirlo? En algún punto dan la espalda, dan un espaldarazo, eso es lo que quería decir, dan un espaldarazo fuerte a todo tipo de reclamos, no solamente de los docentes, y ahí en este marco se encuadra la lucha de la CGT, que también imagino es uno de los temas de la semana. Exactamente, porque este martes estuvo la marcha de la CGT, en donde los trabajadores, como ya se viene haciendo, ya es moneda corriente por estos lados, los trabajadores estaban exigiendo al gobierno una respuesta. Una respuesta en torno a lo que es los tarifazos y los problemas de los despidos y eso. Hubo conflictos también porque algunos líderes sindicales se vieron envueltos en los que fue botellazos porque estaban exigiendo que le pongan fecha al paro, entonces hubo incidentes y la marcha no terminó de la mejor manera. Uh-huh. Y si hablamos de no terminar de la mejor manera, esto se nos empieza a desmadrar porque tenemos mucho para decir, tenemos mucho para hacer, vemos que el reloj nos corre, tenemos a 4-3-2 a partir del próximo bloque, vamos a empezar a pasar alguna musiquita, alguna cosa, veremos de qué forma nos comunicamos con ellos. Tenemos también un informe preparado un poco más en detalle respecto de lo que ha pasado en forma social. Recuerden que pueden comunicarse al 3974-7601. Exacto. Y las vías de comunicación por Facebook y Twitter, que son @ la bestia rock radio en Twitter y la bestia rock en Facebook. Llámenos, nos interesa su opinión. Esta bestia se va a nutrir no solamente de lo que nosotros aportemos a la mesa, sino de lo que ustedes del otro lado nos puedan decir. Para nosotros es fundamental. Es fundamental también que interactúen con nosotros, nos cuenten de dónde nos están escuchando. Escríbanos un mensaje en Twitter con el numeral La Bestia Rock. Escucho La Bestia Rock. Numeral Escucho La Bestia Rock. Contanos con quién escuchás la radio, dónde la escuchás, qué estás haciendo, estás trabajando, estás en tu casa, estás en el auto, dónde escuchás la radio. Y mientras tanto nosotros vamos a hacer lo que más nos gusta, lo que mejor nos sale y lo que creo al oyente más le puede interesar, que es pasar un poco de música. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno,

Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart. Y aguante Voz Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. Llegamos al mediano del programa, al momento medular, al momento que por ahí más nos interesa, porque no son solo nuestras voces las que se escuchan, sino que podemos difundir artistas como los que están sonando. La banda que está sonando se llama 432, son nacidos en la República de la Boca a principios del año 2012, sostienen que la música ejerce sobre el espíritu un poder especial. Ejecutan un entramado sonoro donde se encuentran vestigios de psicodelia, rock progresivo, post-punk, grunge, música ambient. Y escúchate esto, matices folclóricas. No, ¿en serio? Es un power trio conformado por Javier Cibotti en guitarra y voz, Isabel Abate en bajo y voz también, y el ausente con aviso Gustavo Barragán en batería y percusión. Como bien les decía, nos acompañan hoy 432, bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Hola, chicos. Hola. Y este aplauso. ¿Bien? Y este aplauso. Gracias por invitarnos. Un honor tenerlos acá en vivo en Radio Mosh, una radio nueva, una radio escalada, pura y exclusivamente de rock. Ahora, escuché por ahí un poder, ¿no? Un mensaje de poder. Lo primero que se me ocurre, ¿qué poder? ¿Y qué te genera a vos escuchar música? ¿Cómo te sentís cuando pones una canción de algo relajado, que te gusta, que te relajado, emociona? Pensativo, sirve para la reflexión la música principal también. La música ahí dispara emociones, sensaciones. Y bueno, nosotros sentimos eso, trabajamos de esa manera con la música, desde lo individual, y después resultó que en el encuentro universal que sucedió entre los tres, lo que dábamos también se proyectaba eso, ¿no? ¿Y qué sensaciones les generaba a ustedes cuando escuchaban música hasta el punto de decidir armar una banda? Y no sé si tiene palabras. ¿Qué tiene? Eso es lo lindo también, sí, en algún tiene punto. El poder de decir voy a armar una banda. Uh-huh. Yo qué sé, yo he tenido varias formaciones y realmente lo que me pasó con esta banda no me pasó con otras bandas, que tiene que ver con eso que dice ella, ¿no? Hay una comunión que se genera entre los músicos. Conocemos un montón de músicos que tocan muy bien, pero si uno no tiene la comunión esa o la conexión esa con el otro, es muy difícil de poder transmitir algo hacia afuera. ¿Se entiende? Porque en realidad uno puede tocar una canción, pero después eso tiene que llegar al que está recibiéndolo, al receptor. Entonces creo que nos dimos cuenta de que lo que pasaba con las canciones nos trascendía un poco. Y nada, seguimos adelante con esa idea y creo que no. Ahora, cuando hablas de receptores, ¿cuál fue la respuesta que ustedes reciben, sí, o las respuestas que ustedes recibieron en sus primeros temas, a diferencia de hoy? Es un flash. Porque suele pasar que uno quizás escribe una canción para transmitir una determinada sensación, un mensaje, y es todo lo inverso lo que recibe aquel que lo escucha, que no sabe la intención original. Sí, está bueno ese juego que se da. Exacto, y sobre todo cuando sos una banda under. O sea, under. Sos una banda que no te conocen, no sé si es under lo que se dice o denomina. Lo que sucedió, y a mí que me llamó mucho la atención siempre, es que habitualmente nosotros tocamos mucho en el conurbano o en el interior, viste, poquito capital. Lo que nos pasa es que nos dicen cosas que no conocemos, o sea, gente que no conocemos nos dice lo mismo. ¿Entendés? Entonces cuando te empiezan a decir lo mismo, loco, me hicieron sentir bien. Listo, ya está. Perfecto. Por eso ya no importa. No lo sé, que haces. Me pegué en un reviaje. Sí. O no, nada. Vine acá, no tenía ganas de venir y la verdad que agradezco poder haber venido. Más allá de que si tiene el loco que bien toca la viola, o que bien que cantás, o que bien toca la batería, eso es nada, muy subjetivo. A alguno le puede gustar más, a otro menos, no sé, depende. Pero hay determinados, como, viste, cosas que nos dicen que a nosotros nos ayudan a entender que lo que estamos intentando hacer va por buen camino, ¿no? Entonces eso es lo más importante que rescatamos. Esa conexión que sienten, o esa respuesta que sienten de parte del público, ¿se ve reflejada en la composición musical o es indistinto? Es que yo creo que al principio no lo esperábamos. No fue hecho, tal vez el chino lo puede expresar mejor, pero no nos sentamos a decir, che, hagamos una banda de rock y salgamos a tocar. No, fue como una catarsis de algo que nos estaba pasando, tal vez a los dos en un principio. Luego se incorporó el Panchi, que es el ausente con aviso, como dijiste, y le mandamos un beso, lo queremos un montón. Y a los tres nos empezó a pasar lo mismo, ¿no? Cada uno viviendo su mambo, su vida, con sus cosas. Y llegó el momento de tener que... Tiene como un periodo, ¿no? Empezás a tocar con tus amigos en ese instante. Primero Javi empezó a tocar chino. Empezó a tocar solo, vomitaba algo. Lo empezó a hacer conmigo. Bueno, a mí también me empezaron a surgir emociones. Pasó con el Panchi, después pasa en la sala, después tenés que tocar en vivo. Y ahí es donde ya no son más nuestras las canciones. Ya son de todos ustedes que están escuchando, que se suman un poco al mambo y al viaje que nos pegamos nosotros, y que a cada uno le va pasando algo diferente y es absolutamente válido. Creo que eso es lo que no esperábamos que sucediera. Lo que escuchan de fondo es, sin duda, la fan número uno. Y presidenta del club de fans, representante. ¿Cuál sería la ficha que le aplican a la muñeca? Ella es mi hija menor, Violeta. Y nada, me vino a acompañar porque quería conocer la radio. Quería conocer una radio. Bueno, mira. Así que acá está. Bienvenida. El acompañamiento musical. Tiene buen oído. Así que a veces se cuelga con la guitarra a jugar, porque es un juego. ¿No? Pasa por ahí, si uno no se divierte y no juega, no sirve para nada. Cualquier cosa que haga. Creo que lo entendieron los ingleses mejor que nosotros, ¿no? Cuando ellos le dicen play, claro, tanto como jugar. Exacto. Es jugar, es que en realidad es jugar. Exacto. Esa es una pregunta, a ver, muy curiosa, ¿no? Porque yo escucho la banda hace como un año, ¿sí? Lo busco, obviamente por YouTube, y empiezo a engancharme con sus temas. Yo lo relaciono mucho al, más o menos, a lo que son las canciones, al nivel de letras que tienen ustedes, con Soda Stereo. ¿Ustedes se sienten identificados con Soda Stereo, con ese tipo de género de rock? Ustedes personalmente, ¿no? Ustedes que son los científicos, los que cocinan esa... Mira, te voy a decir algo que le dije una vez a alguien que también vino y se acercó con mucho amor y, ¿no? Y afecto a decirme, me hacen acordar a... Yo lo miré y le dije, me alegra mucho por vos. O sea, no... Si es lo que te disparó en tu interior y lo que vos flasheaste, relacionalo con lo que quieras. Nosotros no somos fans de Soda como cualquier persona que le gusta Soda, que le gusta Floyd, que le gusta, no sé, cualquier banda que te guste, pero no hacemos eso porque queremos ser. Ahora, estamos influenciados también. Exacto, sí. Sería tonto que nosotros querramos ser como ellos. No, sí. Es una locura. O sea, bueno, pero lamentablemente sucede bastante habitual que las bandas sean como, ¿viste? Quieran ser. Empiezan haciendo tributos. Empiezan hasta copiando en el escenario los movimientos. Tocaste ahí algo acá. Pero, ahora, ¿cómo? En base a los tributos, ¿no? Ustedes antes de esta banda tocaban como solistas. O trabajaban la música, o estudiaron música, o en sus vidas normales, aparte de dedicarse a la banda, ¿viven de la música? No. Yo creo que el 5% de este país vive de la música. Nadie más. Después todo lo demás es trabajar día a día, tratar de difundir tu música de la manera que puedas, o sea, de la manera más profesional posible. Que vos tengas un contrato con una discográfica, un sello, no significa que seas profesional. Ser profesional es una actitud, es una coherencia entre lo que haces y lo que entregás, cómo te preocupás y cómo tratás de superarte. No estudiamos música ninguno, somos autodidactas. Y con respecto a las bandas de tributo, yo no estoy muy de acuerdo con las bandas de tributo. Me parece un desperdicio porque no todas las personas tienen la capacidad para ejecutar un instrumento. Y la verdad es que ir a decir cosas que dijo otro, o ir a tocar porque está de moda, o porque esa banda no está más, o porque se murió y viven de ese tipo que se murió, a mí me parece un poco como odioso en algún punto, ¿no? Hay un montón de gente que amaría y desea y está completamente frustrada por no poder tocar un instrumento. Y vos que tenés la posibilidad de tocar un instrumento, vas y tocas canciones de otro. Claramente decime no, lo no que pensás, sentido. Decime lo, por más que esté de acuerdo, no, tenés que decir lo que pensás. O, sí. O si me gusta la música que hacés, no sé. Es que no importa si, le gusta o no le gusta, es algo que vos necesitás sacar. Y como dice él, si tenés la posibilidad de tocar un instrumento, que convengamos que no es fácil porque no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo se anima porque se intimida bastante, y lo digo yo sintiendo que eso me ha pasado en algún momento, ¿por qué no vas a decir algo que tenés para decir? Un mensaje para transmitir. Lo que sea. Claro, porque en realidad el músico tiene que decir, el rock sobre todo, ¿no? El rock es en un país rockero estamos. Viste justamente. Que dicen el rock, la cultura, el rock es contracultural, siempre fue contracultural. Siempre se quejó de lo que estaba impuesto, de lo que estaba pasando y lo que te querían hacer creer que era verdad. Sí. O sea, el rock es eso, ¿entendés? Históricamente. Entonces hoy en día es como que también yo siento, después de haber vivido un montón de bandas de las cuales hoy se hacen tributos y de ir a verlas y todo, yo lo que siento hoy es que no hay nada para decir, ¿no? Porque si no la gente piensa que ya se dijo todo cuando en realidad no es así. No es así, pasan un montón de cosas hoy y nadie las dice. No, sí, sí. No te digo que venga un iluminado y me venga a contar, no sé, una teoría nueva de la humanidad. No, te estoy diciendo. No, pero hasta veces en lo cotidiano hay, hay algo para decir. Y, sí. Y todo termina en un estilo de música. Vos fíjate, o son parecidos a Los Redondos, o son parecidos a Soda, o son parecidos a... Y la verdad que, no sé, la música no sé si tiene un parecido. ¿Vos creés que hoy en día en la escena musical de Argentina no se está superando ese estigma de bandas pasadas? Hay miedo. Porque si yo, como la pregunta inicial, o sea, si yo pretendo ser Soda Stereo, que ojalá, o sea, los dioses del universo me iluminen y me den el 0,01% de habilidad o de suerte... Y sí, más bien que sí, ¿cómo voy a decir que no? Ahora, yo no voy a trabajar todos los días con la música para parecerme a. Claro. Porque sería una tontería. Yo soy yo, ella es ella, el otro es otro. Después sí, la gente necesita, porque eso es real también, ¿no? Que la gente necesita como meternos o encasillarse o igualarnos, comparar. Eso es algo que ya a nosotros nos excede. Y seguramente hay un montón de influencias que se meten. Porque siempre. Uno es una escucha de música y uno aprende escuchando, no sé, buenos violeros, buenos cantantes, no sé, buena música, en definitiva. Yo soy yo, ella es ella, todos ellos son 4-3-2, los estamos escuchando de fondo, subimos un poquito a John para que la gente se entere de qué estamos hablando. A veces pienso en soñar para volverte a encontrar. Para que el cielo se corra y deje ver la inmensidad, deje ver la inmensidad. La ayuda sigue en pie, aunque muchos no dirán. 43 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos entrando en la última recta de este programa, que pasa rápido, sobre todo cuando te sabes rodear. Y en este caso, creo que como primer programa tuvimos invitados que realmente han sobrepasado al menos mis expectativas respecto a lo que podía ser la charla. Quedaron miles de preguntas para hacer, y mientras ellos van probando si la guitarra funciona y hacemos un poquito de radio, ¿verdad? Alguna pregunta del estribo. Antes que nada, Robert, déjame remarcarte que no solamente invitados tuvimos llamados, gente que pidió temas, gente por que favor. Interactuó por las redes sociales, gente que mandó saludos de todos lados, gente que descargó la aplicación. Gente particularmente a Raúl de Lomas. Exacto, y un montón de más que quieren llamar a la radio y están buscando señal para poder llamar. Se escucha excelente en la aplicación de Moss Radio. Gracias. Los chicos de 432 les quería preguntar acerca de su nuevo disco, Anime. A ver, primero principal, no solamente el disco, sino también de su gira. Estuve mirando que tuvieron presentaciones por la costa, por Pinamar y por Gesell. ¿Cómo fue la temporada? Bien, nosotros nunca dejamos de girar desde que salió el disco en el 2015. Uh-huh. Sí, ya me olvidé. En el 2015, nos gusta tanto tocar que donde podemos enchufarnos, tocamos, donde sea. Fuimos a cualquier lado, hemos metido en cualquier bar y cueva y sucucho, y también nos han recibido en lugares muy lindos que no conocíamos. Fuimos a la costa, no solamente en verano, hicimos primero en invierno. Fuimos a conocer la costa y a la gente que vive en la costa, porque en el verano ellos laburan y después son ellos también los que como que te ayudan a que vos puedas volver y te sí. esperan. Hicimos grandísimos amigos que no podemos creer, la gente que conocimos en un año, gente de Pinamar, de Mar de Ajó, de San Bernardo, gente de Gesell, que nos han ayudado y nos han recibido, nos abrieron las puertas. Así que volver en verano es otro tipo de público. En verano es un público golondrina, como le decimos, porque sí. es gente que está de vacaciones. Y la verdad, pero, es prevenida. Y qué gente que está ahí con la mentalidad de vacaciones. Uh-huh. Pero a nosotros nos encantó volver para verlos a todos ellos que en el invierno nos hicieron el aguante y que nos recibieron, ¿no? Es duro el invierno en la costa. Es muy difícil, ¿sí?, estar en la costa, sí. Se pone bravo. Sí. Invierno. Señores, 432 tiene una placa que se llama Anime. Anime tiene un tema que le da nombre al disco. Sí. Y si no fui mal informado, ese es el tema con el que van a arrancar este mini set acústico. Prueba primero, esto es Radio Verdad. Que estemos todos listos. 432 al aire, en el aire de Mosh. Llévame. más que el camino. Frente a tu portal, fijaste el sueño en mí. Sin dejarlo frente a mí, volviste desde algún lugar. Frente a tu portal, frente a tu portal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Bravo! Lograron algo difícil, nos dejaron sin palabras. Sí, la verdad me dejaron sin palabras. No sé qué preguntar ahora, porque la verdad me encantó el tema. Había escuchado como una pequeña parte del tema, quería escucharlo todo más en vivo, por sus voces principalmente. Lo he escuchado de adelante, me gustó y ya lo iba tarareando un poco, lleva sabiendo cómo era. Pregunta principal: ¿por qué anime el nombre? Porque. ¿Por qué pensás que es anime? Lo iba a pensar con el anime en sí, bueno. Bueno, bien, bien, porque es una de las primeras relaciones obviamente que se hace. Me animé a hacer un disco. Es animarse. And quiero. The winner is el señor de allá. Muy bien. Y el anime, como dice el señor, está. El anime es animar un dibujito. Darle vida. Es darle vida al dibujo. Claro. En definitiva, cuando te animas a hacer algo, entonces le estás dando vida. Esto fue animarse a hacer algo. Qué lindo, muy bueno. Muy lindo. Y aparte es el nombre insignia del disco. Claro, es el nombre del disco. Ahora, ¿el disco cuándo va a salir? Ya completo, con todos los temas. Digamos, anime está ya dando vueltas hace 2 años. Ahora entramos a grabar el segundo disco en mayo. Que algunos de los temas se fueron presentando en algunos de los shows para ir. Y en honor de verdad, reconozco que nos han regalado una placa. Consta de 9 temas, si no vi mal. 9 temas. 9 temas. Sí, sí. Anime es el insignia, pero nos quedamos con ganas de escuchar algo más. Sí, o sea, bueno. Realmente esa guitarra está sonando muy linda. De folclore, así que... Sí, sabes que era la pregunta que me quedó pendiente. ¿Por qué las raíces de folclore? ¿O desde dónde, desde qué lugar se habían animado a eso? No sé si hubo un origen así, como pensado de... No, salió. Parece que hay algo interno nuestro que... Nos gusta. Que pulsó, sí, aparte me gusta mucho. Nos gusta, somos fans del legüero. Nos parece que es un instrumento, no solamente que es argentino, es hermoso, tiene una historia tremenda, el legüero, porque se escucha una legua, ¿no? Claro, se escucha la legua. Tiene un poder, tiene una conexión con la tierra, con nuestra tierra, con nuestro país, y... Creo que a los 3 nos gusta el folclore por ese lado. A veces la gente más grande, con amor y respeto, ¿no?, nos dice, ya les va a llegar el tango. Bueno, a nosotros nos llegó el folclore. Eventualmente nos llegará el tango y haremos un disco con influencias de tango. Con él. ¿Por qué no? En el aire de Mosh Radio sigue sonando 432. No importa. el viento es algo frío, pero limpia, no es virtual. Floriendo nazco nuevamente, pongo mi mente en stand-by. Alucino con mis manos incandescentes, busco algo que está acá. Soy el hoy, fiel ayer, no sé si mañana estaré aquí. Lo que sé es que mi alma está sonriendo y mirándote brillar, brillar. Floriendo nazco nuevamente, señores, el tiempo estirando incluso en la radio. Antes que nada, agradecerles por venir. Realmente, como primer programa, fue demasiado para lo que nos merecemos por empezar. Por empezar. Así que muchísimas gracias. Sé que han tenido un trecho. Confiábamos en que la ruta les permitiera hacer llegar el camino hacia el sur. Chicos, Lucas, Rodri, ¿alguna palabra final? Si no, nos vamos a despedir con un temita más de ellos. Solamente meros agradecimientos, el primer principal, por haber venido, y gracias por... A mí personalmente darme el gusto de escucharlos en vivo, sí, pues no tuve la oportunidad de poder asistir a los eventos, y ahora los puedo escuchar en vivo, aparte de escucharlos tanto en el celular, que tengo guardados los temas, o uno se escucha por la computadora, es diferente. Bueno, escucharlos en vivo, me gusta. Sí, muchas gracias, chicos, por venir, una linda charla musical. Y última preguntita, ¿alguna presentación que tengan a futuro que la gente se pueda enterar? Sí, yes. ¿A dónde pueden venir? Porque estamos cerrando el disco en Maquena el 25 de marzo. Sábado, así que... Sábado 25 de marzo en Maquena. En Maquena. Perfecto. Estamos cerrando ahí toda la presentación en Capital, el disco. Después vamos a volver a calcular. ¿Horario? 11 de la noche. Primero hay una banda amiga, Caos. Y después estamos nosotros a la 1. Así que, pero a las 11 los queremos. Vayan ahí temprano, viste. Hay tomate que una birra. Sí, está lindo Maquena. Y después se pueden quedar a bailar un poco de funk. Sí, la idea es ir a las 11, porque aparte también está muy buena la banda Caos, para que vayan a escucharla. Y después, nada, terminar la noche ahí con todo y como se merece. Después de más de 100 shows presentando el disco, es como que elegimos ese lugar en Capital para hacer el show con invitados espaciales. Una pequeña preguntita muy obvia, acá Robert me hace muchas señas. El grupo de ustedes, ¿no? 432, ¿tiene mucho mosh en el público? Mosh. Sí. Cualquier cosa, Robert. Sí, sí, tenemos. Me entenderá. Hay mosh. Sí, hay mosh. Son momentos. Sí. Son momentos. Yo te invito a que vengas, ya que no nos viste en vivo. Te invito a que vengas para que vayas sintiendo cómo va haciendo ebullición adentro. 25 de marzo, Maquena, 11 horas, banda vamos amiga, a traer. En vivo es un poquito más. Vamos. Sí, no me imagino se pone la criolla más, claro, sí. Señores, el tiempo es tirando. Vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. A ustedes por estar acá. A ustedes por estar acá. Y miro hacia mi derecha y hacia mi izquierda. Temita final de 432 y el final del primer programa de La Bestia Rock. El viento sopla en soledad por los canales que deja la herida. Un aglomerado de sensaciones previas a una noche de medicina. Las respuestas parecen esconderse en recuerdos que torturan. Por amor, por error o por locura, mi pasión es la que ejerce para la mente y dar un paso, caminar o ser un ave, si es lo mismo. Alguien lo sabe. Poder decir lo que condensa, poder soltar lo que no vuelve, poder sentir y conservar en la experiencia la verdad. Parar la mente y dar un paso desde cielo y desde infierno, si es lo mismo. Alguien lo sabe. Thank you.